El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar donde yo voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmaculado Corazón de María. Hermosas las palabras de Jesús: no pierdan la paz. Luego dice que en la casa de su Padre hay muchas habitaciones. No hay que construir como aquí abajo, ¿verdad? Cuando me vaya, voy a preparar un lugar. Ustedes no pierdan la paz. Yo voy a preparar un lugar. Luego vendré a buscarlos, para que donde yo esté, también estén ustedes. Es decir, que nos está hablando del momento de la partida de este mundo, el momento donde el alma nuestra se va a separar del cuerpo, el momento más importante de la vida. Pero hay un camino para llegar a ese momento. Por eso Jesús aprovecha a decirle: ya saben el camino. Ya lo saben. No lo saben los apóstoles. Jesús lo dice porque deberían saberlo, pero no están conscientes de ello. Por eso Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Ni sabe a dónde va Jesús. Le dice que va a ir al Padre, pero no entienden. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es decir, si ustedes vienen a mí, van a tener vida, porque soy el camino. La vida no te la dan los hombres, ni la pueden mantener. La vida no te la dan, ni la pueden mantener, ni te la pueden devolver los hombres. Es algo que le corresponde solamente a Dios. Los hombres no pueden hacer ni siquiera una hoja en un laboratorio, una hoja de un árbol, que produzca la fotosíntesis, que tenga vida vegetativa. No pueden. No pueden tomar una hormiguita que no tiene casi ningún órgano, que poquito, chiquitito, esas hormiguitas coloraditas, muertas. No le pueden dar vida. Y no, aunque tenga todos los organitos que tenía antes, supongamos que le damos una gota de veneno. El veneno entró a la sangre. Bueno, que le cambien la sangre. No se puede, la vida no depende del hombre. Por eso tampoco hay que buscarla en los hombres. Principalmente no hay que buscarla en los hombres. Ellos nos pueden ayudar a la salud, pero no nos pueden dar la vida ni mantenerla, ni nadie de la tierra. Ni el Papa con la infalibilidad papal, ni todos los obispos, ni sacerdotes, ni los reyes de este mundo, ni los gobernantes pueden detener tu muerte. Es un proceso necesario, es un proceso seguro que todos vamos a pasar. pero de distinto modo. Esto lo enseña la Virgen María también en Fátima. Habla de la muerte, del purgatorio, del cielo y del infierno. La muerte, porque Lucía preguntó por dos amiguitas que habían muerto, y la Virgen la inspira que pregunten eso, porque les dijo que una está en el cielo y la otra en el purgatorio, para tocar el tema del purgatorio también. Les mostró el infierno y le habló del cielo, vengo del cielo, etc. Son las postrimerías que ella nos recuerda. También los ángeles, que es otra verdad de fe que no voy a alcanzar, la presencia de los ángeles que vienen del cielo. María viene del cielo y todas las gracias vienen del cielo. El niñito que se aparece viene del cielo a Lucía, San José, la Virgen del Carmen, que se aparecen también en el milagro del sol. Todos vienen del cielo y todos van a ir al cielo si rezan muchos rosarios, como Francisco, o si vamos por el camino de Cristo, que son los mandamientos, preceptos, si es la doctrina cristiana, la de Jesús. No hay nadie en la tierra, por más autoridad que tenga sobre la tierra, que me puede ordenar que yo me aparte del camino del Señor. Nadie puede decirme, no sigas a Jesús. Nadie. Apártate de la doctrina. No, no podemos apartarnos de la, porque ya la conocemos. Conocemos el catecismo y rezamos el credo. Hemos aceptado por la fe a Cristo completo. Y entonces, esto está diciendo Jesús. Y a él le gusta hablar de cuando va a venir, nos va a buscar. Pero la Virgen promete que, y lo promete Jesús a través de ella, que aquellos que vayan a ser los cinco primeros sábados de mes, ella le va a dar toda la gracia necesaria para que en ese momentito que se va a separar el alma del cuerpo, como le pasó a Jacinta, que la visitaba la Santísima Virgen, y a Francisco, y muy probablemente a Lucía, aunque nadie sepa nada, porque ella no va a decir, hoy me visitó la Virgen en los últimos momentos, pero estoy seguro que sí la ha visitado la Santísima Virgen. Con toda la gracia necesaria, no es que vamos a ver antes a la Virgen, lo digo por si alguno se muere antes de tiempo porque se asusta de que no vea a la Virgen, ¿verdad? No es que venga y la vayamos a ver extraordinariamente, pero con certeza vamos a tener todos los auxilios para la salvación eterna, aunque no veamos nada, aunque no veamos nada, porque vamos a ser sometidos a la prueba también. Supongamos que uno no ve que haya un sacerdote y está muriendo, y dice, pero la Virgen me prometió y me estoy muriendo. Primero que uno no es consciente en el último momento, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué. El acto de confianza que tú pusiste es maravilloso. En fin, hay muchas formas. Lo importante es saber que la muerte es la separación del alma y del cuerpo y que todos estamos preparándonos para ese momentito. A algunos nos va a tocar un poquito antes, a otro un poquito después. No importa la edad, no importa la forma, no importa el virus que ande dando vuelta, no importa lo que haya en el mundo, si es un camión que te pisa o es un tren, un barco o te cae un avión. Si es el coronavirus o es la diabetes o es un infarto. Lo cierto es que cada uno de nosotros está llamado a pasar por ese momento maravilloso. Y eso es certeza absoluta, total. No necesitamos pasaporte, ni en ningún trámite, ni un permiso de ningún gobernador, de nada. Es frontera libre. Basta que el Señor diga ven. Es muy simple. Pero todos vamos a pasar por ese momento. Todos los que estamos aquí, todos los que nos escuchan y todas las personas de este mundo, desde el hombre más millonario de la tierra hasta el más pobre, todos pasamos por esa experiencia. Y todos han pasado por esa experiencia. Incluso Cristo, el Verbo de Dios, quiso pasar por esa experiencia, y la Santísima Virgen. Por eso dice que ella pisó la cabeza de la serpiente y esta lo único que logró hacer es tocarle el talón. Es decir, que ella, Dios quiso que ella también se sometiera a la separación del alma y del cuerpo, porque Jesús así lo ha hecho. Y como es la nueva Eva, quería que también participara junto con Jesús de esa experiencia, porque ella no necesitaba morir, ni Jesús, porque no tenían el pecado original, no tenían la consecuencia de la muerte. Pero han querido someterse en todo menos aquello que es una imperfección. Y como morir no es ninguna imperfección, se han sometido ambos a la muerte para darnos ánimo y esperanza, para enseñarnos que todos ellos también pasaron, San José también, y también nos enseña que cuando San José estaba muriendo, ahí estaba Jesús, y Jesús nos dijo, qué extraño, ¿por qué no lo resucitó como a Lázaro? Era el papá adoptivo, le hubiera hecho un regalito a la Santísima Virgen, mamá, aquí te traigo a José que hace 10 minutos murió, aquí está de vuelta, Y si volvió a morir, no importa, acá está de vuelta otra vez. ¿Podría haberlo hecho? Claro que podría haberlo hecho. Pero los planes de Dios, fíjense en los misterios. No es lo más importante vivir otro poco en la tierra. Eso no es lo más importante. Por eso hay que tener cuidado cuando uno analiza la situación actual. No es lo más importante prolongar un poco más la tierra, sino cómo estás viviendo y cómo vas a entregar tu vida a Dios. San José fue preparado perfectamente porque estaba Jesús, el médico divino, y la Virgen María al lado de él. Si hubiera prolongado más, por decir así, no sé, digo yo por decirlo, Jesús iba a tener que salir a la vida pública y probablemente no iba a estar al lado de San José. Era el momento para él, lo más lindo. Sí, resucitó otros casos, pero a él, a su papá no. Porque los planes de Dios son diversos. Por eso cuando pedimos una cosa, no necesariamente Dios tiene que darnos lo que pedimos, porque no somos nosotros que regulamos la vida nuestra ni la providencia de Dios. No somos nosotros el que tiene la sabiduría de las cosas de este mundo, ni el conocimiento de las almas, ni la historia de la salvación, ni tantas cosas que Dios tiene. Entonces, nosotros como simples, ignorantes, pequeños niños, pedimos, siempre que sea la voluntad de Dios, cosas que a veces no son necesarias y otras que sí, que el Señor verá de otorgarlas en el momento oportuno. La muerte, misterio maravilloso. La muerte para un cristiano no debe ser la muerte igual a un pagano. Hay católicos que ven la muerte como una cosa oscura, ven el ataúd, ven gente llorando, que lo ponen bajo tierra y se ponen a llorar varios días y ya. Eso no es cristiano. La muerte, nosotros tenemos que vivir la muerte de nuestros familiares queridos, incluso la posible muerte nuestra, de un modo totalmente diverso a lo que vemos en la televisión, que leemos en los medios. ¡Ah, murió tal persona! ¡Wow, qué terrible! No, es decir, la muerte es un paso necesario. Entonces, lo grave no es morir, sino cómo has vivido. ¿Cómo te has preparado para la muerte? Hay un librito de San Alfonso María de Ligorio, Preparación para la Muerte, donde él dice que la vida es una preparación para la muerte. Y así como vives, morirás. De la misma manera. Así que si uno tiene que corregir un defecto y no lo está corrigiendo, morirá, porque está viviendo de esa manera. ¿Cómo morirá así? Porque no lo corrige. No lo corrige. Morirás así. Entonces nosotros tenemos que, frente a la muerte, aprovechar que nos sirva a nosotros ese momento o el pensamiento de la muerte para corregir nuestros defectos. Había un santo, San Luis María Grignon de Montfort, el amante de la Santísima Virgen, que todas las noches se metía en el féretro que tenía en su habitación de madera, entraba justito, se ponía las manos sobre el pecho, enrollaba su rosario, una cruz en el pecho, cerraba los ojos y meditaba la muerte. A él le hacía mucho bien. Al otro día, ¿cómo va a pecar? No va a pecar. Se levanta con unas ganas de ser santo porque le hace bien. Así que, no digo que vamos a comprar un cajón para cada uno, pero sí pueden meterse debajo de la cama, que hay un espacio hermoso, como para hacer la meditación de la muerte, si quieren. Pero sí es importante hacerla, meditación para la muerte. Si tú meditas eso, dejas el pecado, lo dejas. Por más que te cueste, por más que una mujer conozca al príncipe azul y su marido sea el Rocinante, el caballo del Quijote, viejo y todo chueco y torcido, y ella ve el príncipe azul, si medita sobre la muerte la noche anterior, dejará pasar el príncipe azul y no traicionará a su marido. Y al revés también, el hombre que quiere. ¿Por qué? Porque esta meditación nos pone delante de Dios. Bien, está la muerte entonces, que fija la voluntad del hombre cuando se separa del alma, fija la voluntad, no se puede cambiar más nada. Se separa del alma y quedó fija donde está. Si uno está fijo en el mal, si no está Dios en el momento de morir, no lo tendré jamás. ¿Y cuándo no está Dios? Cuando estás en pecado mortal. Es decir, que si el alma se me separa y no llega a estar Dios en ese momento, jamás lo estará. Jamás lo estará. Pero si el alma se separa y lo tienes a Dios, aunque estés lleno de imperfecciones y muchas cosas que corregir todavía, pero tienes la gracia de Dios, te vas al purgatorio. Pero si está todo muy bien, al cielo derecho. Porque te mueres con Dios. Por eso es importante la vida de la gracia. no solo en el momento de la muerte, porque tendrá la vida de la gracia en el momento de la muerte quien supo hacer buen uso de esa gracia durante la vida. Eso también. Y entonces después el purgatorio, que es un lugar donde no se pierde la fe, se sigue manteniendo la fe, la caridad y la esperanza, porque no ven a Dios cara a cara. Todavía están esperando la posesión completa de Dios y la caridad, que no se van nunca. Solo van a perder la fe y la esperanza cuando pasen al cielo. Pero en el purgatorio se mantienen las virtudes teologales y se vive de ellas y se ama. En el purgatorio el amor es intenso, solo que hay que purificar cosas que faltan. Y entonces también tienen los auxilios de la gracia para seguir soportando con amor, aunque no tienen mérito, porque ahí no se tiene mérito, solo se purifican. Pero ellos pueden ofrecer súplicas por nosotros estando en el purgatorio, porque algunos por ahí han dicho que eso no se puede. Si yo puedo rezar por ellos, porque ellos no pueden decir, son iglesia, la iglesia purgante, son iglesia. Claro que no tienen mérito ellos por rezar por nosotros, pero sirven las oraciones de ellos para nosotros y las nuestras con méritos, porque la nuestra sí sirve con mérito porque estamos en este mundo, además les ayuda a ellos. Ellos nos ayudan a nosotros, aunque ellos no sacan méritos. Esa es la diferencia. Pero en el purgatorio, las almas que están allí desean estar allí y no desean estar allí. Desean porque no... Porque el amor que tienen tan grande, ellos saben que no están preparados para abrazar a Dios. Y no, dicen, no soy digno. Es como si una persona va a venir el Papa a visitarnos y yo estoy lleno de lodo, vengo del jardín. Digo, no, que no me vea así, me voy a bañar. Me voy a poner el hábito más nuevo, digamos, porque viene el Papa. Espérame, un poquito de perfumito, ¿eh? Me preparo, porque viene una persona importante. Entonces, ellos así, no quieren, tienen un santo pudor, son muy humildes en el cielo, en el purgatorio. No quieren unirse a Dios todavía porque saben que les falta y lo aceptan con amor, porque allí es amor puro, es puro amor. Lo aceptan con amor, pero el sufrimiento que tienen es millones de veces más grande o incomparablemente más grande que si hubieran pagado en la tierra lo que tendrían que haber pagado y sufrido y ofrecido como sacrificio. Porque allí, repito, y en la tierra tiene mérito y ahí no. Por eso conviene hacerlo todo aquí. Y el alma que sale de la tierra y no pasa por el purgatorio glorifica más a Dios que la que pasa por el purgatorio. Porque ha realizado en la tierra todo el plan de Dios como Dios lo tenía pensado. Porque el purgatorio es un acto de la misericordia de Dios. Dios no quiere eso, pero es necesario. No lo quiere, pero es necesario. No lo quiere con voluntad antecedente, pero lo quiere con voluntad consecuente. De hecho, sí lo quiere. No lo quiso, pero de hecho sí lo quiere. Bien, después el cielo. En el cielo de ahí no se sale y es puro amor y no hay posibilidad de ofender a Dios en nada. Y la libertad que vamos a tener en el cielo es máximamente mayor que la de la tierra. Porque uno dice, si allá no puedo pecar, entonces voy a estar muy atado. No puedo hacer nada. No, al contrario, aquí no puedes hacer nada porque estás esclavizado mil millones de cosas. En el cielo la libertad es tan grande que puedes hacer absolutamente todo lo que quieras, te imaginas, porque todo es dentro de la voluntad de Dios, todo lo que vayas a hacer, porque el motivo de tus movimientos es el amor. Y en el infierno, que es otra de las verdades, no se sale más. La doctrina de la Iglesia es muy clara y ha condenado a muchos herejes a lo largo de la historia que han dicho que después, cuando termine todo, tal vez alguna vez de la eternidad, pues como si hubiera un tiempo en la eternidad. No hay tiempo en la eternidad, no es alguna vez en la eternidad. La eternidad es la eternidad. Dios vaya a darle otra posibilidad a los demonios y a los condenados. O, bueno, uno como tiene corazón de carne, uno dice ojalá, pero no es posible. Porque si murieron sin poseer a Dios, es imposible que lo puedan desear siquiera. Porque la voluntad del que se separó, el alma tiene entendimiento y voluntad, son las potencias del alma, queda fija ahí y no hay marcha atrás. Es como que el demonio cometió un pecado, non serviam, y ya no puede elegir otra cosa. Porque lo que eligen no es que se arrepienten, El demonio no se arrepiente. Las almas condenadas no están arrepentidas. Y por otro lado están sufriendo enormemente. Están arrepentidas y no están arrepentidas. Les pasa algo como las que están en el purgatorio, que quieren sufrir pero no quieren. Están arrepentidas porque saben lo que les ha tocado, pero no están arrepentidos porque no quieren el amor, porque están, no están en el amor. Y el amor les quema el amor, y el odio mucho más. Es decir, que están entre la espada y la pared. Bien, entonces es un misterio el infierno, y es un lugar donde tenemos que rezar muchos, porque la Virgen le muestra a los niños para que digan simplemente la verdad. Son los más creíbles los niños. Por eso elige niños, por la inocencia, la transparencia. Cuentan las cosas tal cual son, porque los grandes somos capaces de ocultar hasta los tres secretos de Fátima para que no le hagamos daño a las personas. Entran otras cosas que son ya criterios puramente humanos. Un niño dice simplemente lo que pasó. No anda dando vueltas. Esto. Vimos esto. Y un niño no inventa semejantes cosas. Y entonces la Santísima Virgen ha tenido misericordia con esos niños, mostrándole el infierno. Y tiene misericordia con nosotros cada vez que ella nos hace conocer el infierno. Porque es una realidad. Porque así como cuando vamos subiendo una montaña que tiene caminos con deslave peligrosísimo a 2.000, 3.000 o 4.000 metros de altura, que dice peligro, curva peligrosa, deslave, así un montón de carteles, no está puesto para que el chofer le agarre pánico, empiece a temblar y se caiga. No está puesto para eso. Está puesto porque hay una realidad. No para asustar, sino porque hay una... Sí, asústate si quieres, pero no pierdas el control. Asústate si quieres, porque sí, eso que está en el cartel es verdad. Entonces, el que guía, prudentemente, sabe que el cartel le está indicando una realidad. Vamos a agradecer a la Santísima Virgen que con tanta bondad nos ha hecho conocer las postrimerías, y ojalá que meditando las postrimerías nunca más pequemos. Que así sea.